Si me besas en la boca, ternura, si me besas al amanecer, si me besas ya no queda duda que nuestro amor es tan grande como el mar. En tus labios rojos solo hay dulzura, un camino a la felicidad. Entre paredes cruzadas un sueño que no quisiera nunca despertar. La magia de tus besos me tiene como loco, me tiene como un tonto que ya no sé qué hacer. La magia de tus besos son mi único tesoro, es lo que más adoro, no te voy a perder. En mi cuarto solo frente al noche, mi pensamiento en la oscuridad, la tristeza que se mete en mi cuerpo, que sucede siempre cuando tú no estás. En el cielo ya no quedan nubes, el horizonte está en la inmensidad, así de grande como lo que yo siento, ahora ya sé que de mí nunca te irás. La magia de tus besos me tiene como loco, me tiene como un tonto que ya no sé qué hacer. La magia de tus besos son mi único tesoro, es lo que más adoro, no te voy a descubrir.